Sí, son 52 días el Ahí día va. de hoy que estamos de conflicto y 14 días que ya estamos en los bloqueos de rutas, centralmente la ruta petrolera, pero también en otras localidades de la provincia. El reclamo central que venimos llevando adelante tiene que ver con una recomposición salarial. Nos adeuda del gobierno una recomposición del 40% del año 2020. Estamos con salarios congelados desde el diciembre del 2019. Y en el mes fines de febrero, el gobierno con el sindicato, con la conducción del sindicato ATE y UPCN, que son los signatarios del convenio colectivo de trabajo en salud, firmaron un acuerdo salarial por un 12%. A partir de lo cual, bueno, nos empezamos a organizar de manera autoconvocada y en esta organización hay trabajadoras y trabajadores de salud afiliadas y no afiliadas a los cuatro sindicatos que hay en salud. Porque hemos hecho las asambleas correspondientes en cada uno de los lugares de trabajo, llegamos a presentar unos más de 40 mandatos de rechazo a este acuerdo. Y el plenario de ATE cierra a espalda de la posición amplísima en salud de rechazo, cierra este acuerdo salarial. Así que este es el primer reclamo, pero no es el único. Pudimos, con el inicio de los bloqueos de ruta, finalmente el gobierno se sienta a dialogar con las trabajadoras de salud, pero en una mesa de mediación que fue habilitada por la justicia, por la Fiscalía General, el doctor Jerez, y es ahí donde podemos nosotras exponer los reclamos que venimos presentando. Además de lo salarial, como les decía, tiene que ver con el pase a planta de las trabajadoras y trabajadores eventuales, que son de una proporción muy grande en el área de salud, que ha crecido de manera exponencial con el contexto de pandemia, evidenciando lo que veníamos denunciando desde hace años como trabajadores y trabajadoras de salud, que tiene que ver con el vaciamiento, el desguace de los equipos, no se completan los planteles óptimos para la atención de la población. Así que ese es un gran punto que tenemos como reclamo también para discutir. En tercer lugar, que tiene que ver con las condiciones laborales, la edad jubilatoria, la devolución de los días descontados, el cese de las persecuciones con sumarios que se han realizado a trabajadores y trabajadoras en lucha, y también la cuestión de la representatividad de este sector autoconvocados, que es un sector muy amplio. Hemos construido una organización con una representatividad inmensa para lo que es salud, así que también eso lo pusimos como uno de los puntos de trabajo en esta mesa, para que no vuelva a suceder lo que sucedió en este último acuerdo firmado con las cúpulas de ATE y UPCN. Sol, y una pregunta, llevan 52 días de conflicto, ¿han tenido algunas conversaciones con integrantes del gobierno provincial? ¿Qué respuestas han obtenido desde este sector? Como ya les decía, nos empezamos a sentar, a dialogar con el gobierno por una mesa que habilita la justicia y que se da a partir de los cortes de los bloqueos a Vaca Muerta centralmente. Nosotras proponemos el reclamo, llevamos el reclamo que teníamos y que le quisimos hacer llegar al gobierno por muchos otros medios antes de llegar a esta situación. Y el gobierno lo que ha presentado desde el primer día que se sienta a la mesa es una intransigencia en su posición con exigirnos que liberemos la ruta del petróleo. No hubo un atisbo de resolución del conflicto de salud. Lo que largaron en el último espacio de mesa, que es hoy estamos en un cuarto intermedio, ¿no? El último espacio fue el día sábado. Sí, fue el día sábado, pero ellos plantean una propuesta el día viernes, ¿sí? Que tiene que ver con un bono COVID. El bono de 10.000 pesos por 4 meses, ¿no? Una cosa así es la propuesta. ¿Cómo dijiste? Un bono de 10.000 pesos en 4 cuotas, ¿no? Exactamente, sí. Son 40.000 pesos en total, dividido en 4 cuotas, la última a pagar en julio. que esto, ellos lo plantean de esta manera en la mesa, pero habían hecho una convocatoria, conferencia de prensa el día martes anterior, en el que publican con bombos y platillos por decreto un bono COVID para el área salud, que era de 30.000 pesos a pagar en 3 cuotas. Esto que anuncian para toda la población, por los medios masivos, oficiales, locales, no es real, no lo materializaron, ¿sí? Informan que va a estar en el salario el día viernes, y eso no fue así, lo plantean, lo llevan al contexto de la mesa integrado, esos 30.000, ese bono que anuncian, lo llevan integrado como propuesta a la mesa con esto de 40.000 pesos, a lo que nosotros definimos con un rotundo rechazo, trabajado en asambleas de toda la provincia, porque justamente no responde al reclamo. O sea, no se está pidiendo ningún bono que por la atención, no, es una recomposición, estamos exigiendo que nos devuelvan el salario adeudado del año 2020. Sí, además es una cifra, un monto no remunerativo, tampoco influye en el básico, y te quería preguntar acerca de algunos de los argumentos que anda dando vuelta en el Ejecutivo Provincial, que plantean que justamente no pueden acceder a contemplar los reclamos que tiene el personal de salud, porque ATE también nuclea a otros sectores y habría que recomponer salarialmente a otros trabajadores que están bajo la órbita del Estado en otras dependencias. ¿Es un argumento cierto? ¿Es falaz? ¿No tiene nada que ver? Es que debería ser así para toda la población de Neuquén. Claro. El salario que se está discutiendo es lo que corresponde. Nosotras salimos del área de salud porque somos el equipo que ha estado laburando desde el primer día y quienes nos rebelamos frente a este acuerdo criminal. Pero es que es real que le tienen que recomponer el salario a más de un sector. Y esto se tiene que hacer cargo el gobierno porque define, digamos, una economía a niveles petróleo cuando nadie... O sea, muchísimas trabajadoras y trabajadores no vivimos con el salario de un petróleo. O sea, el costo de vida en Neuquén lo rige el petróleo, ¿sí? Y nuestros salarios no le alcanzan, pero ni a los talones, a los niveles que se plantean. Ni un alquiler, una compañera enfermera puede bancar con un salario de salud un alquiler y hasta ahí. ¿Sí? Un alquiler puede estar en 40, 35 mil pesos, con suerte si encontrás. ¿Sí? Un kilo de carne te sale 1.000 pesos, y este valor te lo digo de la semana pasada, antes del 6% de aumento de las naftas. Sí, invivible en términos de pensar esa relación que tiene el ingreso de un trabajador petrolero con el resto de los trabajadores de la provincia. Exactamente, es incomparable y ya te digo más, acá estamos con una relación cotidiana con los petroleros, camioneros que están que quedan varados en los bloqueos que estamos haciendo, y ellos nos planteaban, están con un reclamo salarial porque se les hace adeuda el 35% del año pasado, con los valores que tienen los salarios petroleros, ¿viste? Y ahora una amenaza en parte de las maniobras del gobierno y de las presiones del empresariado y en estas estrategias de querer poner trabajadores contra trabajadores, una de las amenazas fue que les iban a quitar las sumas en negro, que son el 65% del salario del petróleo. Le pregunto entonces a uno de los trabajadores, ¿cuál es el salario básico? Digamos, ¿cuál sería el neto con el que quedan? Y 50, 55 mil pesos. Pues es el salario neto de una enfermera, claro, en Neuquén. Sol, te quería consultar, justo vos hacías mención a esto, que lo han querido también quizá plantear desde la mala leche en esta cuestión de que era un conflicto de trabajadores, entre distintos sectores de trabajadores. ¿Qué consenso están teniendo las medidas de fuerza que vienen llevando a cabo en la provincia? ¿Cómo se lo está tomando la población y cómo viene también el día a día, si se quieren, los cortes? Sabemos que hubo tormentas fuertes y que igual siguieron bancando ahí los cortes. ¿Y cómo sigue el panorama por lo menos para lo que se viene, para el fin de esta semana. Mira, si nosotras llegamos a este punto de conflicto con la fortaleza y la organización, es porque la población de Neuquén tomó en sus manos la lucha por la defensa de la salud pública. Esto dejó de ser un reclamo netamente salarial. Acá se está defendiendo la salud, la calidad de la salud pública para hacer frente a la segunda ola COVID, de pandemia por COVID, para toda la población de Neuquén que lo requiera. Una atención de calidad, eso es lo que está defendiendo la población de Neuquén. Las medidas son el apoyo de la población a cada una de las medidas que proponemos, es indiscutible. Es indiscutible. El viernes, después de 5 horas de espera al gobierno en la mesa de mediación, ante esta desidia del gobierno, ante esta falta de escucha, solicitamos por las redes a las 20 horas un ruidazo por la salud pública a las 20:30, media hora, 15 minutos, media hora fue de diferencia. Los videos, la convocatoria que tuvo ese ruidazo anticipado, con media hora nada más de anticipación, fue tremendo, en distintas localidades, no solo en la capital. Eso lo tiene que, el gobierno lo está viendo. No estamos el equipo de salud, no estamos quedando aislados como quieren. La campaña mediática que hace el gobierno es tremenda. Bueno, tienen los medios a su disposición. Nosotros por eso agradecemos muchísimo a todas las trabajadoras y trabajadores de los medios alternativos, porque nos ayudan un montón en la difusión real de lo que está sucediendo. La campaña mediática de desprestigio, de deslegitimación de la lucha es inmensa, pero la población no la pueden callar, y ya no le mienten, ¿viste? Todo el año pasado las familias se encontraron con un sistema de salud bancado en las espaldas de los trabajadores, y por eso acompañan, porque saben, conocen el sistema de salud en el que se atienden. No estamos nosotras planteando algo que no, que la gente desconozca, o algo que en realidad no es tan así. No. Está a las claras cuál es la situación de los hospitales. Esto que vos decís de la tormenta, sí, la pasamos un poco mal en los piquetes, pero quienes peor la pasaron fueron los hospitales. Los hospitales, tremendo, lloviéndose los sectores, los distintos sectores de un hospital, del hospital de mayor complejidad de la provincia. Y eso no lo pueden ocultar, viste, con una mano. Sol, te agradecemos muchísimo la comunicación, y por supuesto el aire de Radionauta va a seguir abierto para seguir denunciando lo que está sucediendo con el sector de salud en la provincia de Neuquén. Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio, y estamos, bueno, atentas acá en el piquete y allá en los centros de salud, quienes están sosteniendo las guardias, a la espera de la respuesta del gobierno para resolver este conflicto. Dale, así mucha fuerza y un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.